especialmente ustedes saben que la CTA tiene elecciones el jueves, tenemos elecciones el jueves de la semana que viene, y estamos, bueno, como se imaginan, en los últimos días, pero cuando conversábamos con Eduardo, me dice, bueno, si tenés un tiempito para... Y digo, tengo todo el tiempo del mundo, porque estas son las iniciativas que importan en la discusión que estamos haciendo. Lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer, sino lo que hacemos. El tema del presupuesto participativo es un tema que para nosotros siempre ha sido parte de nuestras políticas y de nuestras prioridades. Y de hecho, es ese repiqueteo, esa iniciativa permanente que, como otras cosas hoy en la Argentina, ¿no?, el tema de la discusión de la universalidad de las políticas públicas, el tema de la asignación a la niñez, el tema de los derechos de la niñez, terminar con el patronato y crear los derechos integrales de la niñez en leyes nacionales y leyes provinciales, más allá de cómo se hayan implementado, generalmente de manera retaseada, lo cierto que son temas que desde la CTA hemos ayudado a que se instalen como parte de un debate público y que, además de debate público, nosotros creemos que es indispensable que se construya la fuerza social y política y cultural necesaria para que se instalen como prioridad.